me empiezo a mover. No pienso en otra cosa que no sea tu piel. Te acaricio a bailar, voy contigo, quiero volar. Despacito hacia abajo, te sigo otra vez. No me pidas que pare, no lo voy a hacer. Es mi única opción de robarte el corazón. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.